Si me engañabas hasta hablaba mentira. Dejaste que de ti me enamorara, me acostumbrara solamente a tu cariño. Ahora estoy pagando mi condena, no debiste estar conmigo siendo ajena. ¿No ves cuánto me hiere tu traición? Yo que soñaba con hacerte solo mía. Con tu error me lastimaste el corazón y lo engañaste. ¡Claro! A mí lo mismo me harías. ¡Oh! ¡Qué lástima me das! Aún corre por mis venas la llama de pasión que dejaste. Pero eres ajena. ¡Ay, qué lástima me das! Aún corre por mis venas la llama de pasión que dejaste. Corre por mis venas la llama de pasión.